Bueno, nos encontramos aquí en nuestra 18ª Olimpiada de Residencia Familiar. Estamos aquí con dos alumnas. ¿Cuál es tu nombre? Natalia Miguel. Dalia Campos. ¿De qué colegio vienen? Del Liceo C14, Lonquimay. ¿Qué tal le ha parecido la actividad? Sí, interesante. Bueno, hasta el momento no nos ha tocado jugar, pero ojalá que nos vaya bien. Queremos puro ganar. ¿En qué actividad para participar? ¿Fútbol? Fútbol, sí. ¿Y algo más que quieran agregar? No sé. Yo nada. Muchas gracias. Okay.